Son las 10 de la mañana y 47 minutos. Y ahora sí, esta es la cortina que caracteriza la columna de música y cultura popular latinoamericana a cargo del señor Sebastián Echarri. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, Ariel? Muy bien. Nos quedó mirando así. Sí, sí, quedó ahí, sí. Helado. Muy bien. Yo la verdad que hoy pensaba que traer a la columna de música popular y se me ocurrieron algunas cosas. En principio vamos a separar en dos este espacio, hoy por lo menos. El primero tiene que ver con dos acontecimientos que sucedieron en la radio, que yo creo que van a formar parte de la antología de los músicos en vivo acá, ¿no? En Radio de la Azotea. Ayer estuvo Alejandro Benítez, un guitarrista de estilo flamenco, que es marplatense como pocos, 32 años, empezó a tocar a los 15, es decir, un poco tarde. Vieron que algunos guitarristas virtuosos reciben la guitarra, no sé, Luis Salinas a los 5, claro. Estaba ahí jugando, tocando la guitarra. En este caso no, un poco tardío empieza con la guitarra y realmente ha logrado un nivel increíble. Ayer estuve en Radio El Silencio y sonaba así en vivo, escuchen de esta manera. Escuchamos el toque guitarrístico de Alejandro Benítez. Esto es en vivo, ayer por la tarde, acá, mismo. En ese mismo lugar donde estabas vos, estaba Alejandro Benítez. Y yo ahora tomando mate. Y bueno. Y yo tomando mate. Bueno, Alejandro estuvo 2 años en Buenos Aires, ahora está volviendo a Mar del Plata como tanta gente, que escapa un poco de aquella ciudad que de alguna manera come a la gente por tanto movimiento, por tanta contusión de circunstancias, y Alejandro está volviendo por aquí. En el verano está trabajando, pero la idea es venir a instalarse aquí en el invierno, así que es una gran noticia. Él está tocando el próximo lunes en el Teatro Colón con Mora Triana y los martes en el Café Orión. Es interesante para ir a escucharlo. Vieron que el flamenco tiene este estilo guitarrístico, percusivo, muy interesante, y él demuestra que está en un nivel espléndido. No tiene una duda, una falla, un sonido que se le escapa. Tiene todo controlado en la musicalidad. Y eso no es fácil en la música. Y otro de los artistas que estuvo en Radio de la Azotea, pero no ayer, sino en el anterior programa de Radio al Silencio, fue otro de los artistas que, si bien no es marplatense, ha vivido muchos años aquí, inclusive desde acá del barrio, porque tiene la casa de los padres por aquí. Es Alejandro Herrera, bajista, que entre otros ha estado tocando de gira con Aldi Meola. ¿No? Ah, claro, estás tocando con alguien. Claro, claro. Se fue de gira con Aldi Meola por Estados Unidos un par de meses, pero fue un hecho realmente significativo porque tuvo que estudiar como nunca y además demostró que es uno de los grandes bajistas que ha dado la historia de la República Argentina. Y si no, escuchen lo que hizo aquí en este mismo estudio hace 2 semanas. Thank you. Bueno, algunos gustos que nos estamos dando aquí en Radio de la Azotea cada semana. Quería traerlo como una especie de galería de algunas de las circunstancias musicales que disfrutamos a lo largo de las semanas aquí en Radio al Silencio, cada miércoles de 17 a 19. Y esta segunda parte del bloque de música popular quería dedicársela al pensamiento de un compositor argentino que ha dejado una estela no solamente de obra musical sino de pensamiento esclarecedor, como es el flaco Luis Alberto Spinetta. El Día del Músico tiene que ver con él, pero no solamente el flaco, hay muchos músicos que primero han sido pensadores sabios y que han tenido también una gran formación cultural, como es el caso de Atahualpa Yupanqui, como es el caso del Cuchi Leguizamón, del Chango Farías Gómez, como es el caso también del flaco Spinetta. El rock no ha sido siempre un proveedor de grandes pensadores, pero en este caso, a lo largo de su vida, el flaco fue tirando pautas cada vez y estuvo siempre a la altura de las circunstancias históricas. Esto también es importante remarcarlo. Tenemos un par de artísticos que siempre usamos en Rabia, pero que nunca nos detenemos a analizar porque son parte de esa manera de vestir el programa. Pero quería traerlos hoy aquí para pensar algunas ideas que el flaco nos va tirando, ¿no? En este caso relacionado a la separación de la música comercial, la música pensada como una mercancía, como un producto para ser introducido en un mercado, con la música que forma parte de una intención de creación artística más genuina, más pura, que no tiene que ver con ese mercado ni con una idea de construir algo como un paquete de galletitas para venderlo en determinado circuito de consumo. El flaco Spinetta hablaba claramente sobre esto. Nosotros íbamos a los shows y cantamos Hermano Perro, cosas ya más fuertes, y la gente se volvía loca igual. Es decir, no había una distancia entre si eso era comercial o no, ni se nos pasaba por la cabeza. Simplemente sabíamos que esa era una propuesta. Y que, bueno, en el segundo disco tratamos de volar todo el inventario que habíamos hecho. Lo rompimos e hicimos canciones nuevas surgidas desde otro ángulo, con otro molde. Un disco que fue durísimamente criticado por los medios que querían la idiotización de los conjuntos, ¿no? Medios que querían, como ahora, muchos medios quieren la idiotización de la gente, porque es necesario para vender más y ganar más guita. Lo que es arte va por un lado y lo que es un puto comercio va por otro, y no se pueden conciliar. Es muy difícil que las dos cosas vayan de la mano. Ahí aparecen algunas justificaciones sobre por qué muchos de nosotros aborrecemos determinadas músicas. Como Lali Espósito, que aparece por Cosquín, o por ejemplo como Ricardo Arjona, ¿no? Porque el arte va por un lado y el puto comercio, como decía el flaco Spinetta, va por el otro. A veces tienen un punto de conjunción, porque realmente uno que hace un disco, el flaco Spinetta hizo muchos discos: Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade, su época solista, Los Socios del Desierto, tuvieron discos y fueron comercializados. Es cierto, pero se pensó primero en un gran porcentaje como una obra artística, como una obra creativa, libre de cualquier influencia del mercado, y después eso se puso a disposición de la gente, que es distinto crear algo sobre cánones establecidos que ya tienen una fórmula de éxito y son utilizadas para justamente vender más, ¿no? Como hacer una obra sobre princesas, una obra de teatro sobre princesas, por ejemplo, que en Mar del Plata pasa mucho. Eso es algo que uno sabe, que a los niños les va a gustar y que y los van a atraer en la peatonal San Martín con sus vestuarios y van a ir a ver la obra de teatro. Sucede en Mar del Plata todo el tiempo, Mar del Plata como ciudad turística. Y el segundo pensamiento de Spinetta tiene que ver con la cuestión social. Spinetta fue un tipo muy sensible siempre a lo que pasaba socialmente y políticamente en Argentina. Uno lo recuerda yendo con su guitarra a la Carpa Blanca de los Docentes, o estando a disposición de cada situación social en donde se requería el apoyo de artistas reconocibles, porque no nos vamos a hacer los distraídos. Alguien que es importante como artista tiene una voz que puede ser escuchada por mucha más gente y tiene una importancia, pero a su vez tiene que ser consciente ese artista y ese comunicador de la responsabilidad que eso requiere. Y por eso es más valorable este testimonio que vamos a escuchar ahora del Flaco Spinetta. Si no canto lo que siento. Mira, pienso que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudran todas las cosas. Entonces de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así, si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder. Bueno, un pensamiento indudablemente esclarecedor del Flaco Spinetta, que en una entrevista yo escuché por estos días, él pensaba que estaba sobredimensionada su figura. Era un ser humano común. Uh-huh. A veces hay un poema dedicado al Che de Vicente Feliú que dice, desde hoy cierra, ¿no?, el poema, un poema hermoso, una canción necesaria se llama. Desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno idealiza de tal manera y lo pone tan arriba en un pedestal a una persona de carne y hueso, hace que todas sus virtudes sean imposibles para el hombre de pie, el hombre común, el trabajador, la trabajadora. Entonces, es contraproducente, porque cada uno de nosotros y nosotras tenemos dentro una posibilidad mientras estemos respirando y caminando por esta tierra. Y el Flaco Spinetta lo dejó demostrado. Y para cerrar este bloque de música popular, traje una perlita que es una canción del Flaco, una canción emblemática del Flaco, como es Muchacha Ojos de Papel, pero en este caso no cantada por él, sino tomada por otro de los compositores que en estos tiempos sigue muy, muy activo y que marca a las generaciones que están haciendo música actualmente, las que hicieron y las que vienen también, que es Jorge van der Mole. Esto es una perlita porque no está en ningún disco. Me lo ha facilitado Rodrigo Argain, a quien le agradezco de corazón. Gracias y gran abrazo a Rodrigo. Porque es una versión increíble de Muchacha Ojos de Papel en la voz de Jorge van der Mole. Y con esto queríamos terminar este bloque de música popular de hoy. Impecable, hermosa columna, gracias Seba. Vamos a escuchar a Jorge van der Mole haciendo ni más ni menos que Muchacha Ojos de Papel. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayo, no corras más. Tu tiempo es hoy y no hables más. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco, yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol.